como chicotazo te meto esta última columna de El Bestias de hoy. Estamos con Mariana Komiserov, gente que no sabe dormir. ¿Cómo estás, Cintia? Bien. ¿Muy bien? Bien. ¿Dormiste bien? Una barbaridad lo que dormí ayer. Yo también, algo astral. Te juro. ¿Por qué decís algo astral? No sé, digo, cuando hay una coincidencia así, yo digo. Sí, claro, astral. Yo ayer. ¿Viste? Ayer dije, mirá, Berna, Marín, que son los dos gobernadores más importantes que tuvo la provincia de La Pampa, y mi mamá nacieron en mayo y son de Tauro. Tuviste una revelación. Claro, y del otro lado me dicen, ¿y qué pasa? Eso no explica nada. No, o sí, o tal vez explica todo. Claro, qué sé yo. Bueno, está bien, las explicaciones astrales son las mejores, porque no son rebatibles. Totalmente. O bueno, sí, algunos puntos. Perdón. Epa, Claudio. En un punto pueden ser rebatibles de alguien que sepa de esas cuestiones, claro. Pero nosotras no la vamos a poder rebatir. No, hay internas entre la astrología, decís vos. Sí, sí, hay líneas. Hay líneas. Sí, sí, sí. Hay líneas astrológicas, escuelas de astrología distintas. Sí. A mí me interesa un poco ese puterío. Sí, sí, además da mucho para escribir. Totalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Terminaste de ver El Eternauta? Sí, lo vi en dos jornadas. Vi 3 y 3. Yo también. Y la verdad es que me gustó. No soy de mirar ciencia ficción, la verdad, claro. Porque tiene que ver mucho el género. Totalmente. Sí, lógicamente la historieta en casa está, se la hemos regalado a nuestro hijo apenas nació. Pero bueno, es una adaptación y es un hecho audiovisual que no tiene y no tiene que ver, claro, con la otra experiencia, la experiencia de la lectura. Total. Pero la verdad que sí, que me gustó y la disfruté bastante. Y tenés que ir entrando, digamos. Claro. Es algo, está bueno porque no se comparó mucho con las propuestas, los tanques yanquis. Uh-huh. Y sin embargo yo veo que puede tener algunos recursos, tiene muchos recursos del cine. Pero también tiene una cadencia que no es tan yankee. Porque, que es más del cine argentino. Claro, ¿no? Porque sí, justamente los tres primeros capítulos estás esperando, viste, en los yankees, en la primera escena ya mataron a 5 y bueno. Bueno, eso me parece que tiene que ver con la construcción del guión. Pero bueno, a mí lo que me dio muchísimo, muchísimo placer es ver una producción de esas características en todos lugares conocidos, por lo menos para mí, claro, ¿no? Que para soy vos, del conurbano bonaerense. Y también ese foco de la General Paz para el conurbano. Uh-huh. Si bien trabajan en lugares como Vicente López, ¿no? Que uh-huh. es como la zona cheta de zona norte, no sé, por ejemplo, hay muchas vistas del centro Maipú, diagnóstico Maipú de imágenes, y yo decía, ay, ahí me hice todas las ecografías para cuando estaba embarazada, claro. ¿No? Como esas cosas que creo que un poco del no sé, ahora se lo vamos a preguntar a Hernán, que es parte de la cocina de la postproducción del Eternauta. Pero creo que un poco del nacionalismo yanqui exacerbado a través del cine tiene que ver con eso, ¿no? Con que uno puede identificar esos espacios. Mirá. Y uno, bueno, está todo el tiempo en Nueva York, las películas, ¿no? Las Torres Gemelas. Y entonces los yanquis dicen, bueno, yo vive acá, yo acá fui, no sé qué. Y a mí me pasó eso. Me pasó eso absolutamente y me dio mucho placer. Y después, otra cosa que me dio mucho placer fue encontrar referencias a cuestiones históricas, ¿no? De uh-huh. que hemos recientes, ¿no? Como el accidente en el tren Sarmiento, como esas cositas. Yo dije, uff, eran como golpes que me daban. Y otra cosa fue el tratamiento a los héroes de Malvinas, ¿no? Me parece uh-huh. que eso está latente en toda la serie y me pareció un rescate muy, muy poderoso. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar con Hernán Carreras. Él es escritor de literatura para adultos y para niños. También es historietista y tiene una adaptación de Romeo y Julieta a la historieta y en esta oportunidad lo vamos a entrevistar porque es el modelador 3D de la serie Eternauta, El Eternauta, y nosotras nos subimos a la Eternauneta, viste, sí, que hay sí, un como furor. Modelador 3D. Nos va a explicar qué significa. ¿No? ¿Estás por ahí, Hernán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, un lujo tenerte, un lujo realmente. No, para los dos lados. Solo una cosita, no soy el modelador 3D, somos un equipo. Bueno, muy válida la aclaración y las salidas colectivas se explican claro, estas sí, cuestiones. Sí, sí. Sobre todo en una producción de este calibre y esta claro. de la forma en que se realizó. Uh-huh, todo fue colectivo. Ya desde la producción, esa esa idea de que nadie se salva solo ya estaba en la producción, porque no se hubiese podido hacer si no se pensaba de esa manera, si cada uno tiraba para su lado, así que estamos ahí. Contanos cuál fue tu trabajo o de qué se trata, y cuál es lógicamente la importancia de este oficio, de esta tarea en la serie. Bueno, a ver cómo lo explico en pocas palabras y que se entienda, sin imágenes. Claro. Bueno, nosotros lo que hicimos fue lo que es la reproducción en 3D, o sea, generada por computadora, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, ¿no? Ahí Mariana hablaba de Clínica Maipú, eso que se ve cuando se ve desde la estación de bomberos no es... la escenografía real, digamos, claro, es una reproducción en 3D, por ejemplo. Ajá. Y todos los planos nevados, en el tren, en distintos lados, todo eso se hace en 3D, que no solo es mi trabajo, el de ahí, digamos, el trabajo de mi equipo, el de modelado, sino también hay un trabajo de algo que se llama fotogrametría, que por ahí es como la tecnología más interesante, novedosa, más que interesante, que se usó. Es interesante, digo, pero es más novedosa, que es escanear con unos escáneres, tipo una especie de radar láser, escanear los entornos para poder recrearlos en 3D, ¿no? Se ponían unos aparatos que giraban y tiraban láser, y eso se escaneaba, y después sacábamos fotos con drones, con camarógrafos, sacaba el equipo de fotogrametría dirigido por Daniel Capelletti. Es ciencia ficción para mí, ya el trabajo es, o sea, prácticamente no me lo puedo imaginar. Que es complicado, hay unos videos dando vueltas sobre cómo se construyó el Eternauta, el detrás de cámara, entiendo que van a salir más, si pueden ahí es más fácil, por ahí con un poco con mi explicación, claro, para entender más. Se entiende igual, ¿eh? Se entiende. Igual pensaba, ¿no? Claro. Que, bueno, para que la ciencia ficción no quede trucha, no quede clase B, claro, tienen que suceder todas estas nuevas incorporaciones de tecnologías y bueno, supongo que tampoco será algo barato, claro, de hacer. Y no sé si hay tanta gente formada. Contanos un poco cómo es el medio. Y no hay mucha gente formada. Yo creo que estaba... una cosa por ahí que todavía no nombré es que se usa un programa que se llama Unreal Engine, como se pronuncia, perdón por mi inglés, y eso se proyecta en unas pantallas, digamos, no se proyecta, se transmite por unas pantallas en el escenario, no sé si vieron los videos, unas pantallas gigantes, sí, donde los actores pueden ver y reaccionar en tiempo real a lo que pasa en la pantalla, digamos. Entonces, todo eso está hecho con nuestro trabajo, está hecho con eso, con ese software, Unreal, y nada, era determinante desarrollar esa tecnología acá, y aparte un flujo de trabajo nuestro, no usamos el flujo de trabajo de los estudios más grandes, porque no concordaba con nuestra idiosincrasia, por decirlo, claro, de alguna manera, y no sé si se hubiese podido hacer la serie como se hizo sin esa tecnología, ¿no? Claro. No quiero decir. ¿Y es la no. primera vez que se utiliza esta tecnología en cine argentino? A esta escala sí, se usó para algunas otras cositas más chiquitas, menores en cuanto a cantidad, digamos, no menores en calidad, menores en cuanto a cantidad, pero a esta escala no se hizo nunca, no sé si en la región, digamos, pero eso, bueno, habría que averiguarlo. Pero para que te des una idea, se hicieron 2.000 planos más o menos de VFX, y eso está a nivel de una película AAA de Hollywood. Claro. Estamos conversando con Hernán Carreras, él es maquetador 3D del equipo de maquetación 3D de El Eternauta. Hernán, ¿cómo llegás vos a ese equipo? Llego un poco por casualidad, digamos. Mi hermano trabaja con ese programa Unreal, es uno de los técnicos, que no hay muchos tampoco de ese programa. A él lo contactaron unos meses antes de que arranque yo, y cuando empezaron a necesitar, a llegar al momento donde empezaron a necesitar modeladores 3D y más gente para trabajar, pasé mi currículum, lo vio Ignacio Po, lo vio Pablo Acame, que son los directores de BFX, que fueron nuestros líderes y guías espirituales, y ahí en KIS. Y nada, les gustó el portfolio, me llamaron 31 de enero de 2023, que mi cumpleaños, siempre lo voy a marcar porque fue muy lindo. Astral, saber como decíamos al principio. Saber que empezaba a trabajar en Eternauta el día de mi cumpleaños fue un regalo muy lindo de Nacho Paul. que me llamó él, y nada, y a los pocos días ya estábamos trabajando, desarrollando formas de trabajo que, nada, siempre un sueño. Hernán, vos trabajaste en historietas, al principio hablábamos con Cintia, bueno, de esto de que se toma como el objeto originario, la historieta, y luego, bueno, cada soporte es diferente y produce una nueva obra de arte, ¿no? ¿Cómo te sentís vos en ese trabajo de trasladar la historieta al cine, o incluso como espectador y como historietista, cómo lo sentís, cómo lo viviste? Mira, lo de trasladarlo a mí mucho, o sea, desde yo no tuve decisiones que tomar, o sea, yo cumplía la visión que daba el director, que daba el director de fotografía Gastón Giró, o lo que daba María Batalla, directora de arte, o mi propio jefe, digamos, no, yo no tuve una decisión ahí, digamos. Estoy muy contento con las decisiones que se tomaron, estoy como lector, como historietista, como guionista, la verdad que estoy bastante, tengo una admiración profunda por lo que hizo Stagnaro. Digamos, más allá de que yo haya trabajado ahí, digo, lo veo y digo, ah, esto es muy inteligente. Claro. Sea o no lo que yo hubiese hecho, digamos, ¿no? Más allá de esa discusión que no tiene mucho sentido, pero me parece muy inteligente lo que hizo. Y cómo él da una entrevista que explica que el simple hecho de traerlo al presente, de respetar esa idea de Oesterheld, de que la historieta se publica en el 57 al 59, pasa en el 63, un poquito en el futuro, pero es como el presente inmediato, digamos. El futuro inmediato, de respetar esa idea de, bueno, la serie tiene que ser, para respetar al original, tiene que ser en la actualidad, porque si no estaría esa inmediatez, ese reconocimiento del que hablaban ustedes al principio. Y a partir de ahí él cuenta cómo le fue llevando un montón de decisiones, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué Salvo sabría usar armas? Bueno, entonces, bueno, fue combatiente de Malvinas, porque en esa época el Salvo del cómic es un reservista, y ahora no existe casi eso, casi nadie es reservista, sería muy raro. Claro. Entonces, bueno, que es combatiente de Malvinas, y así fue como entiendo yo que debe haber sido una catarata de decisiones creativas que se dieron del simple hecho de decir, bueno, vamos a respetar el hecho de que sea en el momento en que sale la obra. Claro. Me parece fascinante, me parece que hizo un trabajo como mínimo admirable. A mí esto que no, que decís que como a veces nos cuesta admirar lo cercano, y en las semanas escuchaba todo el tiempo, no, bueno, y esto que se haga en Argentina, para mí materia gris no falta en Argentina, lo que falta a veces es guita para llevar adelante semejantes producciones, y pienso en este trabajo que te toca a vos hacer, y que seguramente, bueno, es una línea gorda de tu currículum ahora, y que te ponen en una vidriera para poder encontrar otros laburos de esta, bueno, de esta envergadura. Ojalá existan más laburos de este tipo en la Argentina, producidos en la Argentina, realizados en la Argentina, o sea, es lo que todos estamos expectantes de que suceda, sobre todo con los contextos actuales, pero hay que darle tiempo. Esto recién pasaron 10 días de que se estrenó, y hay que darle tiempo, yo todavía no caigo con todo lo que pasa, pero es mucha información. Creo que hace uno o dos días somos la serie más vista del mundo, el Eternauta, la serie más vista del mundo, no solo en habla no inglesa, digamos, en general, parece, no tengo el dato chequeado, pero bueno, es lo que me llegó. Nada, ya con estar la habla no inglesa más vista del mundo, se hace una locura, digamos, ¿no? Que en Japón estén aprendiendo a jugar el truco por la serie. Alguien me dijo que, no, tampoco lo chequeé, ¿no? Pero digo, alguien me dijo que en el Met Gala alguien hizo el chiste de cuando están jugando al truco de los chistes. Claro. En los personajes, es como muy, es un montón. Tipo, ahora salió una pantalla gigante en Times Square en Nueva York sobre el Eternauta, digamos, que está ahí todo el tiempo. Es como un delirio ya, un sueño. No sé cómo expresarlo. Te quería preguntar con respecto al trabajo creativo de tu función. ¿Tiene esa arista o es un trabajo más mecánico, más técnico? Podría ser un trabajo completamente técnico, que es usualmente es eso, porque vos le das lo que cumplís es lo que la visión de otros, digamos, ¿no? La visión que baja del director, Stagnaro, que pasa por el director de fotografía, que pasa por el director de arte, que pasa por tu jefe, y te llega a vos. Pero la verdad que nos dieron ciertas libertades, no te voy a decir, wow, cuánto, o sea, esto sucedió gracias a mí, no existe nada de eso. pero hay muchas cositas que las pusimos nosotros, que nos dieron la libertad de cómo resolverlas. Tuvimos mucho libertad de crear formas de trabajo, para siempre teniendo en cuenta, ¿no?, todo el workflow, que es, o sea, mi trabajo no depende solo de mí, sino de alguien antes y para alguien después, digamos. Siempre teniendo en cuenta eso, nos dieron, fuimos bastante dentro de lo que se puede, que muy libres de hacer lo que como nos gustase, digamos, ¿no? Y de proponer cosas, digamos, que por ahí quedaban o no, digamos, hay cosas que quedaron, no sé cuánto puedo decir de esas cosas, pero digo, hubo, digamos, no quiero decir que fue 100% un trabajo mecánico, porque no lo es, y tampoco fue que tuvimos toda la libertad, porque no corresponde tampoco. Claro. Bueno, excelente, nos encantó conversar con vos, Hernán, sobre todo porque sos de los laburantes. Total. ¿No? ¿No? Allá están las estrellas y abajo están los laburantes que están haciendo que suceda también la serie, entonces estuvo buenísimo esta charla. Gracias, somos Hernán. Somos todos laburantes, somos todos laburantes. Todos laburantes. Bueno, gracias, Hernán. Sí. Te vamos a volver a entrevistar cuando sea la segunda temporada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a buscar las historietas que él también guionó. Por supuesto. Y dibujado. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí conversábamos con Hernán Carreras, que, bueno, ya contábamos, es maquetador 3D de la serie. Del momento. No sé si va a ser del momento, creo que va a ser de las que queden en la historia. Porque, bueno, para mí... Marca un antes y un después, ¿no? Claro, de algún en algún punto inaugura también un género. Porque obviamente que hay ciencia ficción en Argentina, pero sabemos que es muy fea, muy mala. Otra cosa que yo noté también es que algo que siempre le reclamé al cine argentino. ¿Y quién sos para reclamarle qué al cine argentino? Ella reclama al cine argentino y yo digo que son muy feas todas las que hicieron los anteriores. La impunidad en esta charla. Bueno, ¿para qué nos traen si saben cómo nos ponemos? Chicas, hablemos sin saber. Este espacio hablemos sin saber. Sí. Bueno, es el sonido, ¿no? Sí. Como suena feo. Suena feo. Esta serie está muy bien puesta, la música, el sonido está muy bien, y eso me dio como un gran alivio. Y ha generado mucho también, ¿no?, la selección musical, sonora de cuando la cantan, ya iba a spoilear. No spoileé. Bueno, y si no la vieron, ya hace 10 días. Claro, ya hace 10 días, pero ya está. Ya es un clásico, ahora ya se puede hablar. Sí, totalmente. ¿Viste? Bueno, excelente, como siempre, el gente que no sabe dormir.